Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Aníbal Grillo, soy actor de El Beneficio de la Duda, que junto a Santiago Camaño y a Leonardo Gabrilov como director hacemos en El Tinglado los días domingos a las 21:30 horas, con la participación de Horacio López también. Es una obra de dos personajes que transita el humor negro. Mi personaje es una persona pública que mata a una mujer. Va corriendo a buscar a su amigo que es abogado para que use algunos artilugios no tan legales para poder librarlo de culpa y cargo. Es una obra con una puesta en escena novedosa, innovadora, que está muy bien lograda por el director. Bueno, básicamente la obra trata de eso, estamos con mucha cantidad de público, así que estamos muy contentos y espero que nos vengan a ver.